No sé si sabe, hay aquí en Bariloche mucha preocupación y un hecho bastante fuerte que tiene que ver con la novia, claro, con la desaparición de Lucas, un policía. Estoy hablando con ella, es un hecho muy preocupante y es algo, perdóname, yo sé que estamos muy cortos de tiempo, pero que se está repitiendo a lo largo de la provincia. En Catril hubo un chico desaparecido 21 días, en Cipolletti también. Y recién hablábamos con Daniela, la novia de Lucas. Esto, si la provincia no toma cartas en el asunto, vamos a tener que recurrir a Patricia Bullrich, a que la Nación se haga cargo y que ponga lo que tenga que poner para que esté un protocolo de búsqueda. ¿Cómo puede ser que no se dé presupuesto y gente especializada para buscar una persona? Claramente hay un hecho de droga detrás de esto. Claramente. Esta persona, tengo entendido que estaba investigando un hecho de droga en San Carlos de Bariloche. Alguien tiene que ponerse a investigar, la justicia de oficio y el gobernador tiene que poner los recursos.